Buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del lunes 11 de diciembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. León contará con 25 guías turísticos certificados por la Secretaría de Turismo Federal, quienes con sus conocimientos vendrán a reforzar a este importante sector en el municipio. Este es uno de los proyectos con los que comenzará para el 2018 la Dirección de Hospitalidad y Turismo Municipal, así como el lanzamiento de la marca Ciudad, un distintivo que tendrán empresas y servicios diseñados en este municipio. Para el 2018, el Parque Metropolitano de León tendrá que cambiar su modelo de negocio, con el objetivo de mantener finanzas sanas, pero también conservar su vocación ecológica como área natural protegida. Así lo reconoció el director del parque, Germán Enríquez Flores, quien dijo que siguiendo este esquema, para el siguiente año existen proyectos para este importante pulmón verde en la ciudad, para que pueda seguir haciendo sinergia con asociaciones mundiales en materia ambiental para bajar recursos. El presidente de la Fundación Rescate Arboreo, FURA, Ricardo Ibeles, señaló que las dos precontingencias ambientales que se han registrado en León en las últimas semanas son una advertencia para que haya cambios de fondo que garanticen una buena calidad del aire en la ciudad. Señaló que prueba de ello es trabajar en una verdadera reconversión de la industria ladrillera, pues lamentó que las autoridades no han dado la atención que requiere este tema. Una propuesta de egresos para el ejercicio fiscal 2018 para León por 1.321.240.975 pesos es la que analizará este lunes la Comisión de Hacienda para su posible aprobación y posterior consideración del Ayuntamiento. Así lo informó el Gobierno Municipal a través de un boletín de prensa donde se afirma que se hace esta propuesta a raíz de las finanzas sanas del municipio. Luego de la designación de Marco Antonio Medina Torres como fiscal anticorrupción estatal, la diputada local priista Arcelia González González opinó que dicho nombramiento deja mucha decepción debido a que el titular estuvo trabajando dentro de la actual administración estatal, dejando entrever falta de autonomía en su actuar. El exregidor priista Aurelio Martínez afirmó que hasta el momento no ha recibido ninguna sanción o inhabilitación para ocupar cargos públicos y por ende no tiene ningún impedimento para registrarse para contender por algún cargo en las próximas elecciones del 2018. En la información policiaca, un menor de 16 años de edad falleció al interior del Hospital General de León a consecuencia de una lesión por arma de fuego que sufrió durante una riña en la colonia León 1. Un hombre fallecido y su hijo gravemente lesionado fue el saldo de una agresión con armas de fuego en la colonia San Miguel. Una mujer y otro menor de edad resultaron ilesos. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana martes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo inicio de semana.